Muy bien. Entonces, abre allí su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer parte de la historia de un rey, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que se llamó Saúl. Este rey reinó durante 40 años. Y su reino fue un reino elegido por los hombres. Su reino fue buscado por los hombres. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el pueblo de Israel era distinto a todos los demás pueblos. El que gobernaba, el que mandaba era Dios. El que guiaba a todo era Dios. Pero este pueblo quería tener un rey como todos los demás pueblos y pedían y clamaban que querían tener un rey. Y un día Dios dijo, les voy a dar un rey. Y envió a Samuel para que ungiera a este rey. Lo que vamos a ver es la caída de este rey. Vamos a mirar en la palabra la caída de este rey que había sido establecido por el pueblo, que había sido pedido por el pueblo. Tenemos abierta nuestra Biblia ahí, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Paramos ahí un cachito. Ya estaba este rey actuando en vigencia y llega una orden de parte de Dios por boca del profeta Samuel y Dios le envía a decir lo siguiente, que él iba a castigar a este pueblo Amalek, un pueblo que se había opuesto al pueblo de Israel, un pueblo que había luchado contra el pueblo de Israel, que se oponía cuando el pueblo de Israel estaba saliendo a la libertad. Este pueblo le salió por el camino y le molestó, le estorbó y se opuso contra el pueblo de Israel. Entonces Dios cuando vio esto dijo, voy a castigar a este pueblo. Fíjense que pasó bastante tiempo, pero ahí estaba la orden. Y la orden de Dios era, ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, los bebés. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Ve y destruye todo. Todo lo que sea de Amalek hay que matarlo. Esa fue la orden que Dios le dio. Nosotros miramos en este tiempo, que estamos en un tiempo de la gracia, en el tiempo donde Dios tiene paciencia, Dios tiene nos espera. Pero en ese tiempo las órdenes de Dios eran así, pum, ve y destruye y mata a todos. Y parece medio cruel, pero Dios sabía por qué lo decía, por qué tenía que suceder esto. En la Biblia hay ciertas partes, ciertas palabras que son un simbolismo de algo espiritual. Y este pueblo Amalek era el pueblo que simbolizaba o simboliza la carne. Amalek simboliza la carne. Y Al igual que Israel, nosotros cuando hemos alcanzado misericordia de parte de Dios y salimos hacia la libertad y comenzamos a marchar y a andar por la libertad, cuando comenzamos a sentirnos libres, hay algo que se opone a nuestras vidas, al igual que Amalek con el pueblo, hay algo que se opone en nuestras vidas y es nuestra carne. La carne es algo que luchamos. La carne es algo que llevamos continuamente peleando. Todos los días tenemos que luchar contra eso. Y la orden que tenía que hacer este rey era matar a todo Amalek. Desde los hombres, las mujeres, los niños y aún los bebés de pecho. Todo. Todos los animales también. Y en nuestra vida como cristianos ahora en este tiempo de gracia, también tenemos que matar todo lo que sea de la carne. Todo aquello que es grande, como también podemos decir algo que es pequeñito. De pronto, esto, aquí esta narración parece algo medio cruel, pero hay una enseñanza para nuestras vidas. Y la enseñanza es que en nuestra carne, aún lo que parece más indefenso es lo que hace más daño. Aún los bebés de pecho, los problemitas chiquititos, las acumulaciones de todas esas cosas, hacen daño a nuestra vida. Y es necesario que nosotros eliminemos todo eso de nosotros. Tenemos que matar a la carne. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces vamos a ver qué pasó con este rey. Dice versículo 4, Saúl pues, entonces como rey, dice, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso en emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Entonces la orden que él tenía era eliminar todo. Y había otra gente de otra tribu, entonces dijo, váyanse ustedes de este lugar, porque yo voy a arrasar todo, no sea que también los arrase ustedes, no sea que los mate ustedes. Hasta ahí vamos bien. Dice versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. Qué bueno es que él pudo derrotar. Los venció. Vamos a seguir viendo. Dice, desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Y acá comenzó el problema. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Versículo 8 y 9. Perdón, encontramos ahí cuál es el problema, cuál fue la dificultad que tuvo este hombre, la desobediencia. La orden era matar a todos, y este hombre mató a todo el pueblo, pero lo que dejó fue al rey, justamente al rey. El que gobernaba todo, el que mandaba todo, el que se había opuesto, el que mandaba los ejércitos a luchar contra Israel, a él se dejó vivo. Y luego dice que le perdonó. Y lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, eso lo dejó. Y dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces encontramos lo siguiente. La orden era que tenía que arrasar con todo, no tenía que quedar nada. Y justamente este rey Saúl dejó a que gobernaba al pueblo enemigo. Lo dejó vivo. Y no solamente eso, sino que comenzó a pasar revista y mirar, y cuando venía alguien con un cordero bien gordito, decía, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo matamos? Y iba, no, déjalo, ese está gordito, tíralo para un costado. Y eso, una vaca. No, esa flaca matala, pero esa que está ahí, déjala separada, por ahí tengo que hacer un asadito con mis amigos. Y fue dejando un poquito de esto, un poquito de aquello. Y lo peor es lo siguiente, dice, y no lo quisieron destruir. Amados, nuestra vida tiene que ser una vida en obediencia a Dios. Y no quiere decir que sea fácil obedecer a Dios. Obedecer a Dios es que usted tiene que estar restringido. Obedecer a Dios quiere decir que usted tiene que estar entregado. Obedecer a Dios significa que usted no maneja su vida, sino que la maneja alguien que realmente sabe hacia dónde va su vida. Y muchos no les gusta porque quieren tomar sus decisiones. Este rey Saúl, si bien Dios le da la orden y él comienza a ejecutar esta orden y vence al pueblo de Amalek, lo derrota y tiene todo a su disposición para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. Todo. Dios le dio todas las armas, Dios lo capacitó, Dios preparó todo y ya lo tenía vencido. Solamente faltaba algo, decisión para obedecer. Y dice que este hombre, y no lo quisieron destruir. Dijimos que Amalek simboliza nuestra carne. Y si Amalek simboliza nuestra carne, cuando nosotros salimos en libertad, cuando tenemos libertad, también tenemos lucha. Y la orden es que nosotros tenemos que matar todo lo de la carne. Cada uno de nosotros tuvo un rey que dominó esta carne. ¿Cuál puede ser el rey que dominó esa carne? Bueno, para mí fue el odio, el rencor, la amargura, la mentira, el vicio, la droga, el alcohol. Algo ha dominado nuestras vidas hasta que pudimos ser libres. Algo ha tenido autoridad sobre nosotros, que se ha opuesto, que ha hecho oposición en nuestras vidas, para que nosotros no caminemos en libertad. Pero la obra de Cristo nos da autoridad para vencer todo lo de la carne. Y muchas veces hay cristianos que tienen a ese rey que le ha hecho guerra durante mucho tiempo y lo pueden vencer, destronar. tal vez no sea un rey. Tal vez diga, bueno, pero es algo chiquito lo mío no, no, no es para tanto. ¿Qué tendrá? ¿Alguna vaca por ahí? ¿Alguna oveja? ¿Algún animalito dando vuelta? Es un pecadito, hermanas, esto es. Este es un vicio, si yo no le hago mal a nadie, yo casa, salgo, trabajo, vuelvo y esto es lo único que hago. Recuerde que para Dios la obediencia es todo. Y si Dios te capacitó con la autoridad para vencer, está en tus manos el querer utilizar esa herramienta. En este caso, este rey se dejó lo mejor. ¿Por qué se dejó lo mejor? Porque para él estaba bueno. Eran los animales engordados, versículo 9, los animales engordados, los carneros y todo lo bueno. De todo lo bueno, eso dejó. Pero de todo lo bueno a los ojos, todo lo bueno que para él parecía bueno. Esto no hace daño. ¿A quién le hago mal? ¿Qué? Esto no es nada. Pero para Dios era lo pequeño que tenía que destruir. Las cosas pequeñas, eso tenía que destruirlo. Y miren, muchas veces nosotros nos queremos poner en el lugar de Dios y juzgar. Y dele usted oportunidad a una persona de juzgar a otra. Y si se pone como juez y comienza a examinar la vida de otra persona, le va a decir, bueno, este mira lo que hace. Este, no, este fuma. Ja. Mirá cómo es. No, este otro, mirá. Se va al baile, hace esto. Cuando nosotros miramos a otra persona, lo más pequeñito, lo vemos, pero algo tremendo. Pero cuando lo miramos en nuestras propias vidas, no, pero no es nada. No es para tanto, tampoco hay que hacer. Todavía estamos en este mundo. No, la orden es para todos. Para los demás y para uno mismo. Yo no le puedo exigir a otro lo que no me exijo yo mismo. Y el primero que exige es Dios. Y el primero que demanda es Dios. Y el primero que está pidiendo que nuestras vidas sean acorde a este Dios santo, santo, santo, es Dios. Y Él es el que está pidiendo de nosotros limpieza. Él es el que está pidiendo de nosotros obediencia. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son del mundo. Y Él nos ha dado la fe que vence al mundo. Y usted dibújela como quiera. Usted dígame lo que quiera. Pero Dios le ha otorgado la victoria. Dios le ha dado la victoria. El problema está acá, al igual que el rey. Y no quisieron destruir. ¿Por qué? Porque eso me gusta. Todavía no. No lo entregué. No lo rendí. No lo puedo entregar. Bueno, ¿qué problema hay? ¿Qué pasa? Si yo me quedo con alguna ovejita ahí dando vueltas. Algún carnerito. Vamos a ver lo que pasa, la historia sigue. Miramos versículo 10. Versículo 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, fíjense que Samuel no estaba en ese lugar, pero Dios sí estaba viendo todo. Y Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este varón era algo que tenía una carga tan grande por ese pueblo y sintió dolor por lo que Dios le había comunicado. Me pesa. No es que, no quiere decir que me arrepiento, me siento, no. Simplemente es, me dolió que una orden tan sencilla, que ya estaba todo, que yo lo elegí como rey, le di la victoria, lo bendije, lo puse en alto, y sin embargo él no me obedeció. ¿Cómo me dolió eso? Y esto es para aquellos que tratamos de hacer la voluntad del Señor, es algo que nos pega acá bien fuerte. Porque de pronto, que el Señor, que nuestro Dios se sienta mal por una mala actitud mía, que de pronto Dios tenga que decir, ay, ¿cómo me duele esa actitud que tiene? Porque se ha vuelto en pos de mí. Porque yo le digo blanco y él dice negro. Y al varón de Dios también le pesó. Y dice que estuvo toda la noche clamando a Dios. Dice versículo 12, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjese en el encuentro del profeta, del varón de Dios y del rey Saúl. Apenas lo ve Saúl a Samuel, le dice, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. El rey Saúl le dice esto. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora, vamos a hablar en argentino. Qué caripela que tenía este, ¿no? Porque presentarse así y decirle, yo he cumplido todo lo que me dijo Dios, ya lo hice. Pero dentro suyo, él sabía que no había hecho nada. Sin embargo, hace esta declaración. Ahora bien, versículo 14. Este viejito Samuel, profeta de Dios, varón de Dios, experimentado y conociendo los corazones y las personas, simplemente le dijo, Samuel, entonces dijo, le hace esta pregunta, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? En otras palabras, está bien lo que me decís, pero hay algo que yo escucho más fuerte que lo que vos me decís. Vos me decís que cumpliste la palabra de Jehová. Vos me decís que estás haciendo lo que él te dijo que hiciera. Y si yo mal no recuerdo, él te dijo que mates hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, todo. Pero yo estoy escuchando unos balidos, unos mugidos ahí. ¿Qué es eso que escucha mis oídos? Y este, el versículo 15, el rey se quiso excusar y dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. En otras palabras, no sé, el pueblo, ese pueblo lo trajo. Yo no, Ah, hice lo que pude, Samuel. Vos sabés que estoy solo y trato de hacer la voluntad del Señor y pero ese pueblo, y encima lo quieren sacrificar a tu Dios. Ni siquiera pudo decir a Dios, a nuestro Dios, a tu Dios. ¿Qué cosa es que cuando somos descubiertos, lo primero que el hombre saca es la excusa de no hacerse cargo de que realmente ha hecho algo malo? El pueblo trajo estos animales. Yo hice lo que pude, pero no. Ellos lo trajeron. Versículo 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Nuevamente se excusaba, nuevamente decía, no, pero es el pueblo, yo no. Traje el rey, sí, al rey lo dejé vivo. Y siempre, siempre, lamentablemente está la excusa, la persona que comete desobediencia, está la excusa de echarle la culpa a otra persona, o alguna circunstancia, o alguna situación. Tenemos que hacernos cargo cuando somos desobedientes. Esta era una oportunidad que tenía este rey. Esta era una oportunidad donde Dios le daba para que recapacitara. Pero este hombre dijo, no, es el pueblo, es aquel, él no se hizo cargo. Entonces dice versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y escuchen esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y por más que este rey, luego que el profeta le dijo estas palabras, se da media vuelta y se va, y el rey se tira sobre el profeta, y las vestimentas se le desgarra el manto, el profeta le dice, así como se ha partido este manto, así se ha partido tu reino, por tu desobediencia. En ese tiempo, Dios decía algo y se tenía que cumplir. Pero en este tiempo Dios nos permite estar en el tiempo de la gracia. En el tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad de recapacitar. De que cada vez que nos equivocamos, podemos volver atrás. Porque hoy tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros, porque hoy hay alguien que está pidiendo por nosotros. Pero es importante lo que le dice este profeta al rey. Y es una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Hay algo más que agrade el corazón de Dios que no sea el obedecerle? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Más que un corazón sumiso y una vida entregada. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No hay nada más importante que eso. Ser obedientes, ser fieles a Él. Y noten ustedes en la escala de pecados que nombra aquí, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La vieja esa que tira las cartas del tarot. El otro que lee la borra de café. Que usted lo ve y dice, bueno, pero esos son demonios que están adivinando, que de pronto tienen el infierno abierto y en cualquier momento sale la llama y los consume. ¡Wow! Así. Cuidado, porque aquel que se rebela también cae en la misma. Porque dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Es rebelarse contra lo que Dios dice. Y decir, no, Señor, eso no. Dios está pidiendo tus vacas, tus ovejas. Dios está diciendo esos pecados que están escondidos. No los guardes. Porque a vos te parece bueno. A vos te gusta, yo sé que te gusta. Pero eso te está haciendo daño. Eso te va a complicar toda la vida. Y yo te necesito para que avances, no para que retrocedas. Y es tiempo que lo entregues. Matalos. No te digo que no te va a costar, pero vos lo tenés que matar. Agarrá tu paquete de cigarrillo y tíralo. Agarrá tu encendedor y escondelo, tíralo por ahí. Agarrá tu... lo que usted sabe que le está haciendo daño. Porque hay algo que está haciendo daño aquí adentro. Y usted cuando se va a presentar delante del Señor, Señor, estoy haciendo tu voluntad, Señor... quiero que tú me bendigas, que me ayudes. Y el Señor muchas veces no puede escuchar nuestra voz. Porque por atrás escucha me. Mu. ¿Ve? Ahí está el eco hacia allá. ¿Qué escucha Dios? ¿Qué escucha? Simplemente lo que nosotros no hemos querido entregar. Lo que no le hemos querido dar. Y el Señor dice, bueno, entrégalo. Porque pecado, como pecado de adivinación es la rebelión. Y vamos a otro, mire, dice, y como los ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es obstinación? ¿Alguien sabe qué es ser obstinado? Porfiado. Porfiado, terco. Porfiado como bigote de gato, decía mi papá. Vio el bigote de gato, usted lo agarra, lo dobla así y se queda derechito otra vez. Muchos son así. Porfiados, obstinados. Estamos hablando de una iglesia en Alaska, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Siempre, sí, siempre de Alaska. Y dice que la idolatría o los ídolos, hay gente que de pronto pasa por un lugar, una santería, y ve todos los ídolos ahí, ve desde vacas, ve serpientes, ve a San Jorge, el gauchito Gil, y le agarra una bronca. Hay cristianos que pasan por ahí, ven y le agarra una bronca. ¿Cómo puede ser que gente crea en eso? Una bronca, sienten como, ay, de ahí la santa que le sale, ¡ah! Una gana de agarrar, tirarle algo que explote esa santería. ¿Cómo puede ser que...? Pero de pronto ante la mirada de Dios, y Dios mira hacia abajo y está la santería y el porfiado está al lado mirando eso y Dios mira y compara Y Dios dice, son iguales. Porque el ser porfiado, ¿saben lo que es? Es orgullo. Es no reconocer que necesito ayuda. Y es el no reconocer que necesito a Dios. ¿Por qué? Porque puedo. Y para Dios, la obstinación es eso. Está al mismo nivel que de la idolatría, que los ídolos. Este rey reinó 40 años. Y esos 40 años fue un tiempo donde hubo una demostración de orgullo, de desobediencia. Creyó que por haber sido elegido ya está. Ya se ganó todo. Pero Dios en ese tiempo le puso un límite. Hoy nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Hoy usted cuenta con una ayuda extra, que es nuestro Señor, que está abogando por nosotros, que es nuestro abogado. Pero también, tenemos que tener cuidado. Porque ese mismo abogado un día va a ser nuestro juez. Y ese abogado hoy nos puede ayudar. Pero el día de mañana también va a ser nuestro juez. Y nuestro problema no va a ser con el Padre, sino va a ser con Él. Hoy es tiempo de entender algo. Que lo que a Dios no le agrada, hay que dejar de hacerlo. Lo que no edifica, hay que dejar de hacerlo. Lo que no sirve para nuestras vidas, tenemos que dejar de hacerlo. No digo que no le va a costar. Lo que le digo es que Dios le dio las armas, las herramientas para que usted pueda vencer. Cuidado cuando estás en internet, porque parece que nadie te ve y podés entrar en esos lugares. Podés meterte, podés tener alguna conversación, podés hacerte pasar por alguien, pero arriba te ve. Aún cuando estás a sola en tu casa, que parece que nadie te ve, Dios te está viendo. En cada momento, el Señor está viendo. Y ojalá que en nuestra vida no haya una interferencia. No se escuche el balido de las vacas, de las ovejas, sino que simplemente se pueda escuchar nuestra voz delante del Señor. Es tiempo de darle a Dios lo que Él se merece. Y lo que Dios se merece es que darle toda la honra a Él. Y la honra no se le da los días de reunión. La honra se le da todos los días, las 24 horas. Porque recuerde que usted ha sido comprado por precio de sangre. Y usted ya no es su dueño. En otra parte, la palabra en el Nuevo Testamento dice, si habéis gustado de este Cristo, si hemos probado al Señor, si hemos sentido su presencia. Alguien que ha sentido la presencia del Señor es alguien que está dispuesto a cualquier cosa, porque no puede comparar nada de este mundo con sentir una caricia del Señor. ¿Qué hay que entregar, Señor? Acá está. ¿Qué hay que dar? Señor, me ofrezco. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero entregarme a ti. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 51? Una de las peticiones que David hace a Dios y le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando Dios quita su Espíritu Santo de nuestras vidas, no queda nada. Y aquel que ha gustado la presencia de Dios en su vida, sabe que su existencia en este mundo solamente se basa en su presencia en nuestras vidas. Y necesitamos esa presencia en nuestras vidas. La necesitamos. Cuando usted se levanta, cuando usted sale, cuando usted anda, necesita su presencia, su gracia. Sin su gracia, sin su Espíritu Santo, usted no es nada. Simplemente tendrá sus vacas, sus ovejas. Pero no va a llegar a ningún lado. Hoy necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y una cosa que Él pide es simplemente obediencia. Y el obedecer a Dios no es razonarlo a Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué? No, simplemente es hacerlo. Esperar. ¿Por qué tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Cómo voy a esperar? ¿Y no sabe Dios lo que me pasa a mí? Sí, sabe. Por eso dice esperar. Obedecer a Dios tendría que ser algo sencillo. ¿Saben cuándo es sencillo? Cuando hay más de Dios en nuestras vidas. Porque Él nos domina. Él nos gobierna. Y mientras hay más de nosotros, hay una lucha. Hay problemas. Hay preguntas. Hay razonamiento. Y necesitamos que Él crezca en nuestra vida y nosotros vayamos menguando. Amén. Vamos a orar un poquito.